que yo le bailo un tingo talango como si fuera un mamey, ya usted lo ve. Pancho Cristal, descarguen el Village Game. Pancho, Pancho, Pancho, Panchito, llévame pa'l Village Game. Pancho Cristal, Pancho Cristal, descarguen el Village Game. Si no me crees que yo estoy en algo, hey, pregúntale al mercado o al Rey Avilés. Muchas gracias.